Jueves 7 de diciembre de 2017, reunión 74ª de curación espiritual. En la clase anterior. Recordemos en la grabación que hoy es un día especial, se cumplen 99 años de la creación de la biblioteca, un 7 de diciembre de 1918. Entonces estamos cumpliendo 99 años, un número. Y bueno, entonces demos una vez más gracias a los maestros que nos permiten que podamos estar reunidos acá en este lugar en forma libre, en forma económicamente libres, y tener un lugar. Y porque mucho esfuerzo le costó a otros miembros de la biblioteca y de la sociedad poder construir esto. Y todos los que llegamos acá en un momento siempre tratamos de que se mantenga. Pero nosotros somos obreritos y hacemos cosas chicas para que esto se mantenga. Pero la piedra fundacional, digamos, lo tienen los maestros, lo tienen la Vázquez, lo tienen los maestros de sabiduría, que mantienen la energía para que esto siga estando abierto y que, como así cada uno de nosotros llegamos, puedan otros llegar. Y eso realmente es una bienaventuranza que por ahí no nos damos cuenta, que por ahí no le damos valor, que por ahí estamos de paso, pero lo que no está de paso es la luz que está establecida acá en este lugar, y esa luz es producto de Blavatsky y de los maestros que más allá de los tiempos y de las circunstancias, más allá de las cosas temporales, objetivas o efímeras, están. Eso es establecer la luz. Y eso nos tiene que llevar a que podamos nosotros hacer todos los pasos para establecer la luz en nosotros. Y que esté presente esta biblioteca después de 99 años, es porque está establecida la luz. Ese es simbólicamente de lo que significa eso. Bueno, ley sexta. Cuando las energías constructoras del alma están activas en el cuerpo, entonces hay salud, limpia interacción y correcta actividad. Cuando los constructores son los señores lunares y los que trabajan controlados por la luna y a las órdenes del yo inferior personal, entonces hay enfermedad, mala salud y muerte. Esta ley es muy interesante porque se ocupa básicamente de las causas, principalmente de esas causas que la persona común no puede controlar conscientemente, y porque da esotéricamente un cuadro en miniatura o microcósmico de la situación universal o macrocósmica. Trato el problema del mal o del dolor y el sufrimiento, entre paréntesis, los grandes misterios de nuestro pequeño planeta, nos dice el maestro, ¿no? Y en esta frase, entre paréntesis, nos da todo una visualización creativa y de energía. ¿Sí? Dice entre paréntesis, los grandes misterios, trato del problema del mal o del dolor y el sufrimiento, entre paréntesis, los grandes misterios de nuestro pequeño planeta. En pocas frases que contienen vastas implicaciones. La misma simplicidad de esta gran ley natural oculta, los significados de gran alcance de su actuación normal. Con mucha sencillez expone las siguientes cosas y las enumeraré porque el desmenuzamiento de un párrafo en sus claros y simples enunciados constituye una forma sensata para llegar a su comprensión. 1. Cuando el alma controla la forma involucrada, hay salud. 2. El alma es el constructor de la forma, la fuerza constructiva en manifestación. 3. Esto es verdad tanto en el micro como en el macrocosmos. 4. Los resultados son plenitud, recta relación y correcta actividad. 5. Cuando el alma no controla y las fuerzas de la naturaleza forma son por lo tanto los factores controladores, habrá mala salud. 6. Los constructores de la forma son los, entre comillas, señores lunares, los elementales físico, astral y mental. 7. Estos, en su triple totalidad, componen la personalidad. Recordemos, siempre vemos los dos triángulos, el triángulo negro hacia abajo, es un poco esto, los vehículos periódicos, y el triángulo blanco hacia arriba, la acción triple del alma, que busca lo bello, lo bueno y lo verdadero. Ocultémoslo, ese jazmín, que tiene hojas y tiene un buen vaso. Bueno. 8. Están esotéricamente regidos por la luna, el símbolo de la forma,

Cuando llega el momento en que el alma puede conscientemente asumir un control dentro de la forma y sobre ella, eventualmente crea una forma adecuada a sus necesidades espirituales. Esto sucederá porque los elementales, suma total del elemental de la personalidad, han llegado a un grado tal de desarrollo que están preparados para entrar en el sendero de retorno. El alma nunca realiza un trabajo puramente egoísta para tener un medio de expresión en los tres mundos, como podrá parecer a veces al pensador casual y superficial. Esto es totalmente incidental desde el ángulo del alma. Constituye una actividad necesaria, pero involucra también el sacrificado trabajo de salvar a la sustancia y hacer progresar la evolución de la materia. Según lo expresa el antiguo comentario, entre comillas, la madre, sustancia materia, es salvada por el nacimiento de su hijo, entre paréntesis, el Cristo interno, la conciencia espiritual. Esto es verdad, tanto en el macro como en el microcosmos. Aquí tenemos el secreto del sufrimiento y la muerte planetaria. Nuestro logo planetario, entre paréntesis, considerado la verdad desde el ángulo del macrocosmos, es, como saben, uno de los dioses imperfectos en la doctrina secreta, aunque perfecto más allá de nuestra comprensión humana. La comprensión de una unidad en cualquiera de los reinos constituye su cuerpo de manifestación. No existe, por lo tanto, un verdadero equilibrio entre el espíritu y la materia, aunque casi se ha alcanzado el punto de equilibrio. Las fuerzas involutivas son aún muy potentes y las energías espirituales todavía se hallan frustradas, aunque no tanto como antes en la historia humana. La próxima gran raza humana que seguirá la actual verá logrado un punto de equilibrio que introducirá la denominada edad de oro. Entonces, habrá menos puntos de fricción sobre el planeta y por lo tanto en el individuo. Desaparecerán las zonas de frustración y de actividad inútil. Esto ya puede observarse, desarrollándose en gran medida en el cuerpo de una persona evolucionada o de un iniciado y durante largos periodos de sus encarnaciones. Por regla general, las analogías paralelas son exactas. Esta ley nos proporciona un asombroso panorama, pleno de esperanza, particularmente si consideramos ciertos hechos presentes hoy en el mundo y los comparamos con las condiciones existentes hace cientos de años. La conciencia de la humanidad va despertando en todas partes. Las razas menos desarrolladas están en proceso de adquirir educación, lo cual implica necesariamente el descubrimiento de la mente. La buena voluntad es reconocida como algo necesario para el desenvolvimiento del mundo y los hombres descubren que, entre comillas, ningún hombre vive para sí mismo, ni tampoco una nación, y captan el hecho de que es cuestión de sentido común y sabiduría mejorar las condiciones de los hombres en todas partes. Esta es una nueva actitud y un acercamiento reciente y más pleno de esperanza. Los hombres van aprendiendo a conocerse y comprenderse. Las naciones están llegando a establecer contactos más estrechos. Los estadistas de todas las naciones luchan juntos y en unido cónclave para solucionar el problema del mejoramiento de las condiciones humanas de vida. En todas partes se piensa, valora y lucha por la libertad y los verdaderos valores. ¿Qué es todo esto sino el esfuerzo del alma, de la humanidad, para eliminar la enfermedad, devolver la salud a las zonas afectadas y eliminar los puntos de fricción? Pregunta, ¿no? ¿No es acaso lo que el hombre espiritual trata de lograr en su propio cuerpo cuando está enfermo, mientras el curador intenta ayudarlo? Al hacer esto, los señores lunares, entre comillas, y la fuerza de la sustancia, eventualmente ceden hasta la energía del alma y se benefician, ya sean ellas fuerzas micro o macrocósmicas. Una de las cosas que frecuentemente extraña a los estudiantes es la afirmación de que el cuerpo físico denso no es un principio. HPV establece este hecho con énfasis. La gente es propensa a creer, salvo que sean teósofos fanáticos, que ella estaba equivocada o que engañaba intencionalmente a los estudiantes. La naturaleza de un principio es una de las cosas muy poco comprendidas. Sin embargo, por el entendimiento de lo que es un principio, puede captarse la belleza y exactitud de su afirmación. En último análisis, ¿qué es un principio? Un principio es aquello que, macrocósmicamente hablando, se está desarrollando en cada uno de nuestros siete planos, los siete subplanos del plano físico cósmico. El germen o la simiente de cada subplano corporifica algún aspecto de la conciencia divina en desarrollo. Es lo que está fundamentalmente relacionado con algún tipo de sensibilidad. Es aquello a lo cual pueden responder los cuerpos a medida que evolucionan. Un principio es un germen de la percepción que lleva la potencialidad de la plena conciencia a algún nivel particular de actividad divina. Es lo que hace posible el conocimiento y la respuesta consciente al medio ambiente. Es lo que significa una actividad sensible, correlativa y desenvuelta, dando por resultado la posible e inevitable comprensión divina. Es eureka, eureka, como estaba diciendo, es el punto de luz, el entendimiento, el darse cuenta. Eso es un principio. Donde actúa la voluntad, actúa la búsqueda del conocimiento, y cuando nos damos cuenta, se inaugura una luz que abre un horizonte de un nuevo anillo de potencialidad y de descubrimiento. Ese es un principio, y nosotros somos un principio, de luz a imagen del Creador. El cuerpo físico y en menor medida los cuerpos astral y mental son automáticos en su actividad, como aspectos de un mecanismo divino de respuesta, instrumento que permite al hombre celestial, al logo planetario y al hombre espiritual registrar una respuesta consciente de aquello con lo que debe establecer contacto de acuerdo al plan divino y a través de un mecanismo. Es decir, que nos torna totalmente vivos los vehículos periódicos orientados hacia un principio que es el alma, se tornan totalmente dinámicos y activos y desenvueltos. Es decir, se iluminan. nivel, aquel que es maestro encarnado, un iniciado de alto nivel, internamente no tiene rozamiento, entonces no tiene barrera, el rozamiento frena, el iluminado, y eso es un poco la libertad, los grados de libertad. Por eso cuando una estructura está en equilibrio, tiene grados de libertad, tiene distintos grados, ¿no? Se va avanzando. Y la palabra eureka, si vos la miras, si uno la reflexiona internamente, eureka, es una palabra que viene de adentro y sale hacia afuera. Está poblada de no de consonantes, sino de vocales. De vocales. Que la vocal pertenece al alma, la consonante a la personalidad. Es decir, empieza de adentro con E y termina con K, afuera, ¿no? Va recorriendo de adentro hacia afuera. Es decir, el A es una letra muy importante, es decir, el Bhagavad Gita dice como que el Señor es la expresión de la A. Por eso el Ashram está relacionado a la A. Cuando termina es porque el Ashram está presente en la objetividad. Y el Eureka es un estado de bienaventuranza donde se descubre la luz interna que se hace externa. Es decir, es el contacto del alma que hace contacto con los vehículos periódicos, que son lo externo, lo efímero, y todo se transforma en luz. Habría que tratar de trabajar y tendríamos que dedicarme todo a esa expresión, porque no deja de ser una expresión de iniciación, la palabra, y tiene su fórmula, como todo. El cuerpo físico en la actualidad es el único que está plenamente desarrollado, que en el actual esquema planetario ya no puede alcanzar mayor desarrollo evolutivo, excepto en lo que al hombre espiritual pueda afectarlo. La mayor parte del efecto es producido en el cuerpo etérico y no en el físico denso. Este punto es muy importante y poco comprendido. Sí, es poco comprendido. Sí, el cuerpo etérico. Nosotros que estamos leyendo hace 74 clases, y el que no vino ninguna clase, le decís cuerpo etérico y ¿qué es? El cuerpo físico denso alcanza su máximo punto de desarrollo e interés desde el ángulo de la atención mental y de la acción jerárquica, alcanzó, en el sistema solar anterior. Constituyó la meta divina de todo proceso evolutivo. Esto es algo que la humanidad no puede captar. No me es posible ni aconsejable indicar las etapas evolutivas a través de las cuales pasó este mecanismo divino en preparación para la tarea a emprenderse en el actual sistema solar. De ahí el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga, eran todos los yogas relacionados al cuerpo físico y al cuerpo emocional. Y al cuerpo mental inferior. Brahma, Vishnu y Shiva. Estamos en Vishnu, el lobo descendente, el que trae amor y sabiduría, ese sostén de la fuente universal, que se hace presente con actividad. En la presente encarnación divina de nuestro lobo planetario, mediante este pequeño planeta Tierra, el cuerpo físico no es la meta, sino simplemente algo que existe y debe ser aceptado, adaptado e incorporado al plan general evolutivo. Dicho plan tiene que ver en su totalidad con la conciencia. El cuerpo físico es simplemente, ni más ni menos, el vehículo de la conciencia en el plano físico. Pero el punto de atención es el cuerpo etérico, como expresión de los vehículos sutiles y como función de conciencia corporificada. Corporifica conciencia, el cuerpo etérico, porque recibe energía y la puede distribuir. Es decir, recibe energía, que es luz. Por eso dice que es conciencia corporificada. El vehículo físico recibe energía, pero así como la recibe, la utiliza. Pero el cuerpo etérico puede la utiliza en su funcionamiento, pero no la puede distribuir. El cuerpo etérico puede distribuir, tiene niveles de ascenso y descenso para distribuirla. Está, claro, ahí está. Están los centros, ahí. Están los centros, los chakras, los centros. Ojo, estamos siguiendo el hilo de la lectura, claro. ¿Viste? Nada más. Dicho plan tiene que ver en su totalidad con la conciencia. El cuerpo físico es simplemente ni más ni menos el vehículo de la conciencia en el plano físico. Pero el punto de atención es el cuerpo etérico, como expresión de los vehículos sutiles y como función de conciencia corporificada. El cuerpo físico es importante porque tiene que albergar y responder a cada tipo de respuesta consciente, desde el ser humano más inferior hasta inclusive la conciencia de un iniciado de tercer grado. Los cuerpos y formas de la vida interna, consciente en los tres reinos subhumanos, tienen un análogo problema, aunque menos difícil. Aquí considero solamente el cuerpo físico del ser humano, el cual no es un principio, porque no constituye una meta, ni es la semilla o germen de nada. Cualquier cambio producido en el cuerpo físico es secundario a la meta de responder conscientemente a la revelación de una divinidad emergente. Esto es así, lo vemos en todos los grandes hombres, vemos en la epopeya de San Martín, en todo, vamos a poner como ejemplo a algunos cercanos nuestros, o que la historia repite, que puede tener una infinidad de problemas físicos, pero no es un obstáculo para que él cumpla su punto de semilla y del punto consciente, claro, porque viene a establecer claro, como un tipo en una sociedad, por ejemplo, como conductor. Casualmente hace, qué sé yo, 2 semanas, hace rato lo tengo en la cabeza, porque sí, bueno, él fallece a los 70 años, pero es como vos decís, tuvo una cantidad terrible de problemas. Y un montón de problemas. Fue a la cordillera. Y sí, pero el tiempo tenía una... Un sostén, estaba sostén. Con esto te demuestra que el cuerpo físico no es un principio, se amolda. Ahora, es muy común eso, ¿eh? No, bueno, pero acá el maestro, no es imposible, sí, pero acá el maestro sutilmente nos da toda esta aplicación de regla cuando dice, por eso, es genial, cuando dice, ya arrancando, cuando dice, y ya, en el tercer, en el cuarto párrafo de la aplicación dice, porque trata del problema, la ley, del malo, del dolor y el sufrimiento, y entre paréntesis pone, los grandes misterios de nuestro pequeño planeta. Con lo cual ahí te estaba dando una incidencia de ver como el planeta, también una forma periódica de la conciencia del señor planetario, y que el planeta, como forma física que también la tiene, no es un principio. El principio es la conciencia. El poder del amor, de lo bello y de la voluntad para establecer la luz. Y que el mecanismo físico, la forma, no es un principio. Por lo tanto, no es un obstáculo. Es decir, si invertimos la forma de ver, la orientación, vamos a ver hacia la forma física, y eso nos va a llevar a la involución. ¿Está? No quiere decir que la materia no esté en eso cuando querramos ascenderla, pero esa es la lucha de la manifestación, y eso va a ser así. Eso va a ser así, hasta que la personalidad no se torne en positiva y adquiera la figura del león en el corazón y esté domada, y pueda caminar todos los siete centros y todo el pulsar, la personalidad va a ser un obstáculo para la luz del alma. ¿Y por qué de un león? Porque el león es el rey de la selva y muchos son los animales que tenemos, ¿está? Pero ante que aparezca el león, todos los otros animales no se expresan. Entonces, me acuerdo de un chiste, ¿no? Ellos estaban en la selva y entonces estaba el monito, ¿no? Agarró una vara de rama y la afilaba y le sacaba cada vez más punta, ¿no? Entonces pasaban los distintos animales, pasaba la cebra y dice: ¿qué estás haciendo, monito? ¿Qué estoy haciendo? Y seguía sacándole punta. ¿Qué estoy haciendo? Deja que venga el león, vas a ver qué estoy haciendo. Pasa el rinoceronte y dice: ¿qué estás haciendo, monito? ¿Qué estoy haciendo? Y seguía sacándole punta. Deja que venga el león, vas a ver qué estoy haciendo. Y de pronto se aparece el león: monito, ¿qué estás haciendo? Pavada, no estoy haciendo nada. La presencia. No, eran boludeces, no estoy haciendo nada. Claro, era el rey. Bueno, la personalidad es así, invertida, ¿no? Es decir, se la pasa haciendo cosas y el alma, que es, digamos, la que va a infundir a la personalidad como león, pero para que sirva la creación, y siempre hacemos así, es así. Cuando aparece un maestro también, lo escuchamos, y cuando nos vamos de acá, decimos: a este, ni cinco. Un maestro verdadero, un maestro que nos va a dar vida, ¿no? Un maestro que está establecido en la verdad. Todos los que pudimos tener contacto en una formación grupal y que esa formación grupal esté conducida por alguien que le ponía valor a lo que es el espíritu, la vida grupal, lo que es la jerarquía y lo que es la luz y lo que es la vida, digamos, de la sabiduría, pasamos por eso, y es así. Y la personalidad siempre escapa, como el monito, siempre se cree que está haciendo grandes cosas, pero está siempre en una etapa. Porque se tiene que orientar. Bueno, el monito, como el monito de Tarzán, es chita, que es la naturaleza mental, ¿no? Que es uno de los vehículos periódicos. ¿Eh? Bueno, vamos a terminar la ley. Vamos a terminar la ley porque viene bien y yo son 10 leyes en la sexta. Sí, está en la sexta. El cuerpo físico es importante porque tiene que albergar y responder a cada tipo de respuesta consciente, desde el ser humano más inferior hasta inclusive la conciencia de un iniciado de tercer grado. Los cuerpos y formas de la vida interna consciente en los tres reinos humanos tienen un análogo problema, aunque menos en los reinos subhumanos, menos difícil. Aquí considero solamente el cuerpo físico del ser humano, el cual no es un principio, porque no constituye una meta, ni es la semilla o germen de nada. Cualquier cambio producido en el cuerpo físico es secundario a la meta de responder conscientemente a la revelación de una divinidad emergente. He creído necesario hacer hincapié sobre esto debido a la confusión que existe en las mentes humanas respecto al tema. En resumen, el cuerpo físico no es un principio ni el principal punto de atención del aspirante. Responde automáticamente a la conciencia que se desenvuelve lentamente en todos los reinos de la naturaleza. Permanece siendo constantemente aquello sobre lo cual se trabaja y no lo que posee una influencia innata propia. No tiene importancia en el proceso activo porque es el receptor y no lo que inicia la actividad. Lo importante es la conciencia en desarrollo, la respuesta del hombre espiritual interno a la vida, circunstancias, acontecimientos y medio ambiente. El cuerpo físico responde. Cuando el cuerpo físico llega a ser erróneamente objeto de atención, se produce la retrogresión. Y aquí, porque toda profunda atención dedicada a las disciplinas físicas, al vegetarismo, a los regímenes de ayuno y a los actuales tipos de las así llamadas curaciones mentales divinas son indeseables. Todo lo fanático, todo lo extremo de eso, son indeseables y no están de acuerdo con el plan proyectado. Por consiguiente, poner excesivo énfasis sobre el cuerpo físico y considerarlo indebidamente es reaccionario y similar a la adoración del becerro de oro por los hijos de Israel. Es volver a aquello que en un tiempo fue importante, pero que hoy debe relegarse a una posición menor y por debajo del umbral de la conciencia. Me he ocupado de esto aquí porque la séptima ley, la que viene, nos llama la atención sobre la realidad de las glándulas endocrinas y es necesario que encaremos el tema desde el correcto punto de vista. Las glándulas endocrinas forman parte tangible del cuerpo físico, siendo por lo tanto parte de esa manifestación creada que no es considerada un principio. Sin embargo, son eficaces y potentes y no pueden ser ignoradas. Es esencial que los estudiantes consideren estas glándulas como efectos y no como causas de sucesos, acontecimientos y condiciones en el cuerpo. Es esencial que los estudiantes consideren estas glándulas como efectos y no como causas de sucesos, acontecimientos y condiciones en el cuerpo. El cuerpo físico, esto está en Bastardilla, sin tener en cuenta lo que sus víctimas pueden creer o afirmar, está siempre condicionado por causas internas. Nunca el mismo es intrínsecamente una causa. Esto es clave. Lo que pasa es que, si me permitís que diga algo, en esa época le debe haber llamado mucho al autor el tema de la endocrinología y todavía no estaba la palabra de medicina psicosomática. Años después, décadas después, viene el tema de la medicina psicosomática, donde el soma-cuerpo expresa lo que no puede ser puesto en palabra, ¿no? La emoción que no puede ser verbalizada, expresada, que le pasa a mucha gente, es expresada o mediatizada por el cuerpo. Y el cuerpo sufre. Sí. Yo creo que tiene relación. Sí, tiene el relación. El cuerpo sufre la consecuencia del problema emocional. Sí. Creo que está apuntando algo de eso. No. Tiene relación, lo está explicando. Pero te está dando otra dimensión. El cuerpo físico, sin tener en cuenta lo que sus víctimas pueden creer y afirmar, sus víctimas, las víctimas quiénes son, los internos, el ser interno, la conciencia moradora interna, esa es la víctima. El cuerpo físico, sin tener en cuenta lo que las víctimas, sus víctimas pueden creer y afirmar, porque pueden creer muchas cosas y afirmar muchas, pero hay que ver si es la verdad, si es la realidad, o no son motivos reflejos. Está siempre condicionado por causas internas. Nunca él mismo, el cuerpo, es intrínsecamente una causa. Entonces, con eso te está explicando que después la psicosomática te va a decir que el cuerpo registra un tema de emoción. ¿Pero qué registra un tema de emoción? Por supuesto que lo registra, porque recibe la energía. Pero el cuerpo físico no es el causal de eso. No es causal de eso. ¿El alma? Es la relación de fuerza. Es una relación de fuerza. Es una relación de fuerza. Es decir, relacionado el cuerpo físico que psicomatice una causa está en la glándula. Es decir, él pone el interés en la glándula. estoy negando nada, ¿eh? No, estamos trabajando el tema. No, estamos trabajando el tema. Pero, ¿sabés qué? Yo puedo estar ahora, lo que pasa es que yo no, vos viste que yo hablo un poco, parece que estoy atacando. Estamos abriendo el tema. Yo, para entender. No tengo problema, yo me callo por respeto. No, tampoco es esto. No, estoy con libertad. No es que te calles, a ver si me entiendes. Estamos abriendo el tema para entendernos. Es decir, lo que digamos. La sabiduría es verdad. La sabiduría que un maestro expresa es verdad. Y es una fórmula matemática. Y más allá de los tiempos y de la evolución de los tiempos en la forma externa, ellos lo ven todo. Ellos no necesitan que se produzca un acontecimiento externo para estar viendo la verdad de la energía y de la luz y de la conciencia. A eso me refiero. Tal vez no estaba el código, a ver, es decir, porque como ellos están en relación con la energía, con el creador, todas las ciencias, las ciencias nuevas que puedan aparecer, tienen una relación profunda para entender la verdad, que tienen que tener relación con el creador, si no, son simplemente folletos informativos, pero que no te establecen en el punto para que vos hagas eureka, porque acá cada uno tiene que hacer eureka, y uno hace eureka con la energía interna y con el ser interno, y con el ser interno relacionado al creador, al uno. No hay posibilidad de hacer. Todas las ciencias son producto y los códigos de la relación con el uno, que tratan de verlo en su forma y con sus lentes. Y cada vez hay lentes más modernos para asimilar los rayos de luz. Después, Oscar, yo si hablo, por eso yo dije, yo acato. No, bueno. Porque si yo hablo o opino, vos otras veces has dicho, te entendí como que tenía que aceptarlo, de cierta manera. No, yo no te digo. O me has dicho, pero ¿qué ha pasado? ¿Te han castigado, te han fustigado los maestros? No, pero eso yo te lo dije por otra cosa. Pero déjame redondear un poco la idea. Es lógico que uno tenga disenso a veces con ciertas cosas, pero de algo de lo que vos dijiste, la palabra folletín o folleto, yo estoy de acuerdo. La experiencia es de uno, la tiene que hacer uno. Sí. A mí puede, por eso yo dije, ¿por qué tengo que acatar? Si genera conflicto, acato y me callo la boca. Pero la experiencia del maestro a mí no me es válida, porque tampoco me es inválida, porque yo no la experimenté. Yo no hice eureka. Lógico. A eso. Eureka, Arquímedes, la ley del empuje. Bueno, él pega el grito cuando descubre que el volumen del líquido desalojado pues provoca todo lo que provoca. Claro. Entonces tuvo una experiencia. En ese caso fue una experiencia corporal, mental y qué sé yo. Sí. A mí lo único que me hace ruido, tiene cosas muy interesantes esta literatura, pero a mí lo único que me asusta es entiendo la teoría de que el cuerpo es algo periódico, pero hay veces que a mí me vienen insight o esta cosa de, no te digo iluminación, pero sí de concientizar algo profundo a través de lo simple. Entonces, por ejemplo, el jazmín. Porque puede ser muy abstruso esto. Si dejamos un poco el libro y aspira cada uno el jazmín, ¿qué siente con el jazmín? O sea, a través del olfato. Sí. Y no sentís algo que te cambia a través del olfato. Que el olfato es un sentido físico, sí. Pero es como que llega al alma ese jazmín, por lo menos a mí. Sí, a mí. Por algo trajeron el jazmín. Bueno, yo eso es lo que tomo cuando leo la palabra del maestro, es la fragancia. Fragancia. ¿Y sabes? Claro. Y la fragancia. Está bueno lo que dice. Sí. Porque el aire, la fragancia es el elemento de la naturaleza más sutil. Bueno, está bien. Es el que está más cerca de lo superior. Está bien. Si la fragancia te produce conciencia, está bien. Bienvenido. Porque puede llegar a conmover. Vos sabés que tal vez como el incienso. Toda la parte emocional se maneja con fragancias. Es un circuito. Es un circuito. Con lo cual tenés que ver, digamos, alguna cosa, digamos, que te satisfaga a nivel emocional, que te sienta una bienaventuranza. Pero lo que pasa es que cuando uno se conecta con un aspecto superior, aflorece la fragancia. Hemos estado meditando y de pronto aparecía un aroma impresionante de incienso o de jazmín, que venía en el aire y era una presencia, no era de nosotros. Los católicos, no pedófilos, disculpen el chiste, muchas veces hablan en estado de meditación cristiana o de oración que han sentido fragancia rosa. Sí. O sea, de otra, no es excluyente de una u otra, en varias. Por supuesto, es un estado. Pero vamos a terminar de la ley. Sí, Julio. Nos fuimos un poquito, pero el eureka, cuando siempre la fuente en el circuito llega y se expresa y no tiene filtros, vuelve al origen. Entonces, cuando se produce ese circuito cerrado, no queda abierto como energía. Todo es la energía, y en el caso del pensamiento, como la energía respalda el pensamiento, la idea se hace pensamiento, el pensamiento se hace habla, ¿sí? También viene de la fuente, que es la existencia pura. Abajo en la materia se junta. Cuando no hay oposición y hay hay un eureka, ¿no es cierto?, hay un descubrimiento, hay una percepción, toda esa esencia que bajó hacia los planos de más denso vuelve nuevamente como eureka, vuelve enriquecida. Por eso la presencia de la materia es para enriquecer la fuente. Ahora nosotros somos los que de alguna manera, cuando hay un intermediario como un intermediario divino, como un maestro que está de carne y hueso, esa energía que conlleva al pensamiento, a la conciencia, que es la variable en la vida, la conciencia es la variable, no es la energía, no es el espacio con su proceso de pulsar, no, es la conciencia la variable. Es la conciencia la variable, por eso el logos descendente, que desciende para esta actividad en este momento de la parte periódica del humano. Entonces, la energía se transforma directamente en información. Ahí está el cambio. Debemos incorporar eso, aunque sea un poco imaginario, por lo menos para mí, porque yo todavía la energía se mueve con pensamiento. En un maestro ya la energía se une con el pensamiento y es información. ¿Información de qué? Información con mayúscula. ¿De acuerdo? Y encima la recibe con el pulsar del espacio. Todo junto, todo lo que se separa, todo lo que está unido en la fuente y se separa en la vida material, se une en un maestro en la actividad diaria. Esa es la gran diferencia acá para con nosotros. Por eso siempre está en lo cierto. No es un problema milagroso del maestro, es la actividad de la fuente, que ya tiene la confianza en ese ser que es humano, porque come, camina, va al baño, ¿sí? Tiene esa confianza y le cede. Por eso se dice, Jesús es Dios, Jesucristo es Dios, no. Pero tiene todos los atributos de Dios. Es un Dios en otro estado. ¿Estamos? Pero tiene todos los atributos necesarios para ayudar, por aquello que decimos siempre, los que nos inspiran, de la oscuridad a la luz. Entonces decimos, el cuerpo físico, sin tener en cuenta lo que sus víctimas pueden creer y afirmar, ¿Quién es la víctima? El morador interno. Yo soy el morador interno. El morador interno, nosotros, ¿no? Que bajó a la materia. La personalidad, ¿verdad? La personalidad. El cuerpo físico, tener en cuenta lo que sus víctimas pueden creer y afirmar, está siempre condicionado por causas internas. Nunca él mismo es intrínsecamente una causa. En el actual sistema solar y en nuestro planeta es automático, afectándolo las causas generadas en los planos internos y la actividad del alma. Afectándolo las causas generadas en los planos internos y la actividad del alma. Observen la importancia de esta afirmación. El cuerpo físico no tiene verdadera vida propia, sino que simplemente en este ciclo responde e impulsa a impulsos que emanan de otra parte. Su realización y triunfo consiste en que es un autómata. Si esto es captado adecuadamente, podemos entrar sin peligro a considerar la séptima ley y la cuarta regla. La voy a leer y dejamos acá. Pero está bien, aquel que está perdido es un alma frustrada prácticamente, ¿no? Es decir, no encuentra el objetivo de la vida y sé que entraron y salieron y no lo encontraron. Ojalá. No, es un proceso. Claro que eso es de cada uno. Y bueno, pero nada en la naturaleza tiene un sentido de pérdida. Todo tiene un sentido de transformación y ganancia. Sí, bueno, siempre algo, por supuesto. Siempre algo está mejor que el anterior. Sí. Pero bueno, está bien, es comparando con otro. Ley séptima. Cuando la vida o energía fluye sin impedimentos y mediante la correcta dirección, alcanza su precipitación. Entre paréntesis, la glándula relacionada. Entonces, la forma responde y la mala salud desaparece. Estamos trabajando leyes de curación, de la formación de los nuevos curadores. Con esto me lleva a que en menos de 100 años vamos a tener prácticamente medicamentos 7 para las 7 glándulas, para todas las glándulas y que vengan de los centros. Y conjuntamente con un medicamento alopático o homeopático va a haber un color, va a haber una música, va a haber una fragancia relacionado a eso. Pero tienen que formarse los curadores para que puedan captarlo. Tienen, muy interesante. Porque claro, van a ir a una síntesis y de una síntesis van a tocar eso. La síntesis es una síntesis septenaria. Del centro. Bueno, ojalá la quiera. Y yo creo que cuando eso ocurra, más jerarquía va a estar acompañando a esas entidades intermediarias, ¿no? El centro de San Rafael en los años. En antroposofía trabajan con eso. Algo de eso. Sí, claro. Lo que pasa es que el problema es mucha pelea. Eso, entre la alopatía y la homeopatía. Sí. Hay mucho interés en el laboratorio. Y hay mucha duda. Gente joven que se va a hacer un examen y la tienen retenida 3 horas porque le dicen que tiene algo grave y no puede agarrar su valija, irse y venir a abrir la biblioteca en hora, es porque tiene duda. ¿Estás hablando de Elba? Ah, ¿está Elba? Sí, está. A pesar de ser tan espiritual, está con arco y flecha apuntando a la vamos a leer un poquito. La cooperación con los 5 reinos, esto lo leímos la vez pasada, pero claro, no lo llegamos a terminar nunca y ahora estamos medio paso de tiempo, pero vamos a leer. Los reinos son avenidas para la curación, dice. Capítulo 3, la cooperación con los 5 reinos. Los reinos son avenidas para la curación. Hemos comprendido que la energía de curación está presente en todas partes y que el curador es un canal que canaliza la energía.

del sendero a la luz, ¿no? De la conciencia. Como un modo de vida entramos en los detalles de su procedimiento que forma parte de nuestra vida diaria. La conexión con los cinco reinos aparece en la primera página de la ciencia de la curación. Ya conocemos los cinco reinos, que son el mineral, el vegetal, el animal, el humano y el dévico. Inevitablemente tenemos una interacción todos los días con estos reinos. Lo que hacemos ahora es tener una interacción más consciente con ellos. Eso significa que somos conscientes, que somos más conscientes que antes. Eso nos permite, en primer lugar, reconocer su existencia. ¿Mm? Acá la tenemos. El dévico, solamente esa pregunta, ¿el dévico qué es el dévico? Un deva, ¿qué? En la naturaleza encontrar. ¿No? Sí, los devas no tienen formas humanas y son inteligencias. Pero un jardín, inteligentes. En un jardín, por ejemplo, lo encuentro más que un edificio, para hacerlo más sencillo. ¿Cómo? En la naturaleza lo encuentro más que en medio del cemento. ¿En la naturaleza lo encuentras? Sí, digo, entre las flores, entre las plantas, hay devas. No, sí, los devas están en todos lados. Es una jerarquía distinta a la jerarquía humana, pero ellos a su vez tienen su jerarquía. Son inteligencias creadoras los devas. Están en el aire. Están en los puntos del espacio donde se pueda manifestar y desarrollar. Y trabajan con los seres humanos. Por eso es uno de los reinos. Auxiliares. Cuando el ser humano atiende a los reinos inferiores, el rey dévico lo atiende a él también. Como así dicen, cuando si vos te ocupás del reino humano y de los otros reinos, el creador se ocupa de ti, de tus cosas. O sea que un ecologista podría estar haciendo un trabajo espiritual perfectamente. Todo. A cuidar un bosque es ayudado a su vez. Ninguna duda. Sí. Cuando vos. Aunque sea inconsciente. Es que debe la ser persona. Es que en el momento de urgencia, para cumplir la necesidad vale uno. Y en el uno, en el uno, como bastón de conducción de energía, están alineados todos. Está todo. Están todos. Entonces aflora. Si es verdad y hay una necesidad, aflora. Por eso hay hechos que dice, yo no sé cómo hice eso. Cuando salvo una vida humana, cuando salvo algo, más allá de la de él. No sé cómo vino eso. No sé qué energía tuve. No sé qué estuve. Como un canal. Claro. Y eso, ¿sí? Es el alineamiento. Perfecto. Eso significa que somos conscientes, que somos más conscientes que antes. Eso nos permite en primer lugar reconocer su existencia. Bueno, entre estas múltiples inteligencias se encuentran los cinco reinos. Nuestra misma acción está basada en el funcionamiento de innumerables inteligencias dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Entre esas múltiples inteligencias se encuentra la de los cinco reinos. Estas están tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que unir las inteligencias de adentro con las de afuera para facilitar el interflujo. Un maestro respeta y conoce todas estas energías. Y están con las energías internas de él y con la energía interna del macrocosmo. Y son conscientes de esas energías. Entonces, todo lo externo, que es del macro, lo tiene relacionado internamente. Por eso nada nuevo del macro puede venirle cuando ya hizo una integración o asimilación de esa tipos de energía. Nosotros tenemos que unir las inteligencias de adentro con las de afuera para facilitar el interflujo, porque un canal es un flujo. El sol es un flujo de energía permanente, ni lo vemos, pero la energía del sol llega a todos lados, ni la vemos, ni la escuchamos cuando se traslada. No. Tiene un sentido de traslación que no lo podemos ver, porque no es de movimiento físico ni emocional, es un movimiento permanente, se traslada sin trasladarse, pero está presente. Esa es la energía del sol. Nosotros vivimos con la energía que fluctúa, porque somos lunares. Entonces tiene fase ascendente y descendente. Tiene ciclos. Por supuesto que el sol tiene ciclos, pero no son los ciclos de la luna, son ciclos mayores. Por eso una era, que es la de Acuario, dura 2.500 años de ciclos lunares, de 12 meses. Y sin embargo es un ciclo solar. Estas están tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que unir las inteligencias de adentro con las de afuera para facilitar el interflujo. Esto hace que el cuerpo humano se haga transparente. Qué grande, ¿no? Cuando hay interflujo, cuando hay un libre flujo, el cuerpo del ser humano, el ser humano en sí, el maestro entonces, no tiene sombra. Es decir, tiene que proyectar su sombra o tiene que mantener su cuerpo para hacer una exposición en el cuerpo de la forma, que son cuerpos muertos, que somos nosotros. Pero como él no tiene sombra, es traslúcido. La luz es traslúcida. La luz del sol es traslúcida, no vemos. Este llega a todo lado, no vemos. Hay minerales dentro de nosotros y hay minerales fuera de nosotros. Lo mismo sucede con las plantas. Las plantas tienen la característica de la sensación. Nosotros también tenemos sensación. Los animales tienen emoción. Nosotros también tenemos emoción. Los seres humanos tienen pensamiento. Tienen multiplicidad de ellos. Y nosotros nos consideramos seres humanos. Los devas tienen luz, amor y poder. Nosotros también los tenemos en cierta medida. Así, el ser humano tiene en él los cinco reinos en cierta medida y él es el sexto reino. Él actúa en los otros cinco reinos y es el sexto, que como ser humano es el sentido común. Como mente, el sexto es el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Él actúa en los otros cinco reinos y es el sexto. Los cinco reinos que hay en él son las avenidas y él mismo es la avenida para el uno, que es universal y al que se llama el séptimo. El séptimo actúa siempre a través de las seis avenidas. El ser humano tiene la posibilidad y el potencial para funcionar en las cinco avenidas. Depende de dónde se establezca. Algunos se establecen en el cuerpo, otros se establecen en las sensaciones y el entusiasmo, otros se establecen en las emociones, y hay otros aún que se establecen en los pensamientos. Otros pocos se establecen en la luz, y muy pocos se establecen en ellos mismos como alma, conectándose con el alma universal. Esos son los que puedan canalizar la energía universal de curación. De ahí la importancia de conocer los cinco reinos dentro y fuera de nosotros como primer paso. El paso siguiente es desarrollar la cooperación con ellos, haciendo amistad con ellos. Los reinos que están dentro del ser humano están bloqueados debido al ignorante conducto humano. Lo sacamos. Pero no está muerto el cuerpo. ¿Eh? No es lo que vos decías, que está muerto el cuerpo físico, si no, no podríamos estar hablando. No. Con respecto al cuerpo de un ser ascendido. Lo que pasa es que ese cuerpo tiene un octanaje mayor. Estos cuerpos, en todo sí, caso, la palabra son los opacos. No, bueno, viste, pero un muertor, muerto. Tenés super nata de 93. No, pero me refiero a que muerto, sabemos lo que es muerto, no tiene vida. Nosotros tenemos vida. Lo que no tenemos es. Sí, no. Esa esperanza. Nunca. Me parece que hablaste de una transparencia. No. Sí, está bien. Es así. Vamos a ver si podemos así un poco. El paso siguiente es desarrollar la cooperación con ellos, haciendo amistad con ellos.